quello di Bolivia. Poi questo punto di vero del 2009, grazie alla volontà soverana, grazie alla confusione del popolo boliviano, si resuma una nuova Bolivia con igualdad de oportunidades. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi gran reconocimiento a todas las hermanas y hermanos de Bolivia, a todos los compañeros y compañeras, a todas las ciudadanas y ciudadanos que mediante su voto, mediante su participación democrática, deciden defender Bolivia para todos los bolivianos y para todas las bolivianas. El esfuerzo de los movimientos sociales de toda Bolivia, sus profesionales, sus intelectuales, sus artistas, no ha sido en vano, pero especialmente la lucha del movimiento campesino indígena, el sector más excluido, el sector más marginado, el sector más humillado durante la República, ahora es reconocido como pueblos, como organizaciones, como personas que tienen el mismo derecho. Pero también saludar a ese esfuerzo de los constituyentes, ese esfuerzo que en algún momento nuestras compañeras y compañeros constituyentes soportaron agresión, humillación, pero decirles a esos constituyentes de las distintas agrupaciones ciudadanas, de todos los partidos que apostaron por esa nueva constitución, pues nuestro máximo reconocimiento, no es cierto, nuestro esfuerzo, por eso hoy día se resuelve Bolivia, es la participación de nuestros constituyentes. ¡Así se habla! Brevemente recordemos cómo vamos avanzando hacia adelante. A partir del año 2005, nuevamente saludando a agradecer a todo el pueblo boliviano. Con mi elección, la primera vez ganamos las elecciones del 2005 para empezar con las transformaciones profundas en Bolivia. El segundo triunfo en la elección de constituyentes, el segundo triunfo de todos los bolivianos que apuestan por una revolución democrática y cultural. El tercer triunfo, lo más importante, es la ratificación del gobierno y especialmente de Evo Morales y el compañero Álvaro García de Linera. Les pido muchas gracias, hermanos. Desde 2005 al 2009 vamos de triunfo en triunfo. Los neoliberales, los vendepatrias, permanentemente están siendo votados desde la conquista del pueblo boliviano. El resultado de hoy, en las distintas regiones del país, en algunos con muchos, en algunos con pocos, pero ese pueblo boliviano garantiza esa transformación profunda. ¿Eso qué significa? primero saludar a todos los departamentos. Gracias al pueblo boliviano, gracias al conjunto del pueblo boliviano, sacaron la tijilismo, sacaron la tijilismo. Hermanos y hermanos, presentes en la Plaza Morillo, hermanos y hermanas, que nos escuchan, que nos ven, en los distintos medios de comunicación, quiero decirles que estoy aprendiendo más para servir mejor al pueblo boliviano. Y eso lo dirigimos. Lo que dijimos permanentemente, andar, gobernar en el espíritu del pueblo boliviano. ¡Bravo! Y esto, lo que pasó el día, consultar sobre temas específicos, como la tenencia de tierra, como la refundación de Bolivia. Y esto, yo resultado de hoy, los comprometo, seguir trabajando, seguir mejorando para el mejor servicio del pueblo boliviano. Pero también quiero que sepan algo. Aquí terminó el estadio colonial. Aquí se acabó hermanos y hermanos, aquí también terminó el neoliberalismo. Aquí se acabó la forma de cómo subastar los recursos naturales. Aquí ha terminado con algunos señores y siempre intentaron regalar nuestros recursos naturales. Ahora, gracias a la confianza del pueblo boliviano, los recursos naturales se recuperan para toda la vida. Ningún gobierno, ningún nuevo presidente podría subastar e entregar los recursos naturales a las transnacionales. También el pueblo boliviano, con su voto, con su conciencia, con su participación, ha constitucionalizado algunas reivindicaciones que hemos llevado adelante hasta ahora. Por ejemplo, se ha constitucionalizado para toda la vida la renta de dignidad. ¡Para toda la vida! Algo más importante, a medida que va pasando el tiempo, los servicios básicos, como el agua, como teléfonos, luz, energía, es un derecho humano. Por tanto, será de servicio público y no de negocio privado. Solo falta mayor coordinación con otros efectos de toda Bolivia, con otros alcaldes, y que anticiparles, hermanas y hermanos, ahora tenemos la gran obligación como gobierno y como autoridad legalmente electas, constituidas, aplicar e implementar la nueva constitución política del Estado boliviano. Nos quedamos para hacer la vigilia al Congreso Nacional y que el Congreso Nacional apruebe una ley de convocatoria, de consulta ante el pueblo boliviano para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. Primera vez en la historia de nuestra querida Bolivia, después de elegir constituyente, y debe buscar consenso, se puede consultar con algunos proyectos y después de hacer aprobar, hemos sometido un proyecto de constitución a la voluntad política del pueblo boliviano. Y ahí debemos saludar a estas fuerzas sociales del país, los comités cívicos populares, otros comités cívicos de algunos departamentos, la Central Obrera Boliviana, el Colecam, para garantizar la aprobación. Decirles muchas felicidades a estas fuerzas sociales, con el apoyo del pueblo boliviano, van a seguir profundizando las transformaciones estructurales, las transformaciones sociales para bien de todas las bolivianas, de todos los bolivianos. ¡Bravo! Bueno, señores, ahora viene como rápidamente organizarnos para su implementación. Hago un llamado no solamente a los proyectos, no solamente al alcalde, aunque hemos empezado anticipadamente para conformar un consejo de autonomía para toda Bolivia, La Paz, Santa Cruz, Secretaría y Garza, Dominicana, toda Bolivia, nueva convocatoria, pero también un abierto llamado a nuestros constitucionalistas, a nuestros dirigentes sindicales o sociales, de los movimientos sociales, a nuestros compañeros cívicos, para trabajar juntos en la implementación de la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. Igual esperamos, concentrados de la Casa Murillo, saludar a ese pueblo paseño, que es la cabeza de una revolución de mujeres y cultural como hace 200 años atrás. Acabamos de ver los resultados del departamento impresionante. Cristóbal Campo gana la aprobación de la nueva constitución del departamento de La Paz. Ha sido Oruro, Potosí, Cochabamba y otros departamentos. Pero impresionante, quiero decirles, hermanos paseños, personalmente nunca olvidaré ese apoyo, ese acompañamiento, buscando la igualdad de todos los bolivianos. Nunca olvidaré, hermanas y hermanos, esa su participación en esta transformación conjunta. Y saludo de verdad el planteamiento hecho por nuestras autoridades departamentales, por nuestro alcalde, de festejar el bicentenario de la revolución que la gente permanece en la casa. Quiero decirles, hermanos y hermanos, para terminar, aquí empieza la nueva Bolivia, aquí empieza un Estado con nación, aquí empieza, hermanas y hermanos, de verdad, para llegar a la igualdad de todos los bolivianos y los bolivianos. Aquí empieza la dignificación en base a una nueva constitución política del Estado boliviano. Queremos decirles, este trabajo será permanente, un trabajo que nos permite entender a todos los bolivianos, de todos los bolivianos, que dicen que aquí no hay ningún empate, hay un solo ganador, el ganador es la nueva constitución. Aquí, hermanos y hermanas, media luna, ahora aprobando la nueva constitución política del Estado Boliviano, de la mal llamada media luna a luna y llena, en la unidad de todos los bolivianos. Nuevamente saludar a todo el pueblo boliviano, a ustedes, al pueblo paseño que nos acompaña. Quiero decirles ese compromiso de su presidente, de su vicepresidente, del gobierno, siempre trabajando por todo boliviano. Para terminar, quiero que me vayan a decir: ¡Que viva Bolivia con autonomía! Che viva la divina dell'Oriano! Che viva la nuova Costituzione politica del Stato americano! Che viva la paz! Che viva Oruro! Che viva Potosí! Che viva Tariga! Che viva Tuchisaca!